tardes, bienvenidos al Ciudad Florida, el espacio musical con el que se abre la programación en directo de Radio Topo todos los martes. Nos está sintonizando desde el 101.8 de la frecuencia modulada y parece que se oye algo mal, ¿no? Sí, sí, se había oído algo, pero ya se te oye bien. Vale. Repetimos, estamos sintonizando desde el 101.8 de la frecuencia modulada, aquí en Radio Topo desde Zaragoza. Y bueno, pues vamos a estar acompañándoos hasta las 9 de la tarde. Y el menú de esta semana, pues son las obras de la semana pasada, que no pudimos, pues eso, por falta de tiempo, no pudimos concluir la segunda parte de especial del sello Air Age. También tendremos una entrevista con unas mozas que vendrán a presentarnos el último número de la revista Mujeres Preocupando. Y novedades que han llegado al programa y un repaso a la agenda musical de esta semana. Y esta semana vamos a tener una novedad en la introducción. No vamos a hacerlo exactamente pues como todas las semanas, el mismo esquema de pues el teléfono, pues el apartado, pues no, ya vale. Nos hemos dado cuenta de que es bastante repetitivo y bastante pesado escuchar la introducción, que yo creo que vamos, que nos cansamos nosotros mismos de escucharnos. Es sí. Que si alguien quiere saberlo, sabe a través de la red, ya podrá conseguir todos los contactos en nuestro blog, ¿no? Que es ciudadpoderida.blogspot.com. O si no, llaméis aquí en directo al programa, marcáis el 976-29-1398, nos preguntáis y de paso pues sabemos que hay alguien ahí al otro lado del transistor, que ahí muchas veces lo dudamos, ¿eh? Lo que sí que no vamos a cambiar es un poco el esquema del programa, que como siempre ya sabéis, al principio del programa os presentamos algunas novedades que nos han ido llegando a nuestras manos, y esta vez empezamos con una banda sueca que se llama Germ Bomb, una de estas bandas con las cuales contactas a través del fantástico mundo de Tom y su MySpace. Y bueno, pues como a mí personalmente pico la curiosidad, pues puse en contacto con ellos y bueno, nos han hecho llegar un CDR de 9 temas que habían grabado en septiembre del 2009. Todavía no está editado esto, nos lo han enviado 6 temas de manera así de adelanto, con una escueta información. La verdad es que no hay mucha información y en su página web tampoco. Sabemos que son dos miembros, es batería que también pone voces y guitarra que también ha grabado el bajo y también pone voces. O sea, es una banda formada por 2 personas y que vienen de Gothenburg, Suecia, y que como ellos dicen, pues bueno, han grabado 9 canciones de rock and roll asqueroso. La verdad es que bueno, pues es punk rock bastante potentillo, o sea, con partes bastante rápidas, a veces suena un poco garajero, pero bueno, la verdad es que bastante bien. Lo que claro, me he quedado con las ganas de saber un poco más, porque ya que te digo, no hay mucha información en la red, tampoco nos han mandado la hoja promocional, pone básicamente lo que pone en su MySpace. Y lo que escuchamos en el CD, pues lo que escuchamos, o sea, ¿no? He tenido que descubrir los títulos y todo de los temas que nos han enviado a través de los que tienen colgados ellos, pero se han enviado un CDR y poca cosa más. O sea que bueno, vamos a escuchar esta banda, Germ Bomb, que por cierto dicen que bueno, que la inspiración del nombre vino pues escuchando una canción de Dead Kennedys, cosa con lo cual ya podemos intuir un poco influencias y tal, lo que la verdad es que suenan bastante más guarretes y crudos. Vamos con un tema de este adelanto, de esta maqueta o de esto que va a salir en breves, que está grabado en septiembre del 2009, y el tema sí que se llama Wasted Years. Yeah. pues ha surgido efecto, esto de decir llamarte por teléfono, pedir, lo acaban de hacer. Lo que pasa es que os atenderemos un poquito más tarde, cuando es que tenemos un guión muy estricto. Y somos muy cuadriculados y hay que seguir unas pautas. Luego os hacemos caso. Y bueno, vamos a poner un... Seguimos con más novedades. Bueno, esta realmente hace ya algún tiempo que salió y de hecho tú lo trajiste y lo pinchamos ya aquí en el programa, lo presentamos. Se trata de una banda de Valencia que se llama Los Tracahombres. Una banda que está formada por algún componente de Desguace, una banda que ha pasado por aquí por Zaragoza en distintas ocasiones. Y en esta ocasión Los Tracahombres pues dejan de llevar el estilo, digamos, de Desguace, podríamos decir, ¿no? Más al extremo, o sea, al extremo más... mucho más rockabilly, más, ¿no?, por así decirlo, más garajero, más vacilón, más guarreras. Recuerda también la estética, una estética bastante setentera, ¿no?, un poco así, Cramps, un poco de estética, digo, de dibujos, de tipo de letras, de, bueno, la temática. Y decir que este LP está, la portada está serigrafiada, la verdad es que la presentación está bastante chula, o sea, está serigrafiado en verde y en negro. Y bueno, yo la verdad es que poco a poco lo he podido escuchar porque a mí me ha llegado este fin de semana. Tú puedes comentar más de él, decir yo, bueno, sí que está editado por Discos Subterráneos, Sonámbulo Records y la propia banda y Disundead Records, que es el sello que se ha encargado de que nos cayera por aquí y lo pudiéramos pinchar. Oye, pues aparte de lo que has comentado, igual decir el tema de las letras que sale un poco de, por lo menos lo que solemos escuchar. Sí. Pues que hablan de amores, de desamores, de noches de alcohol, de historias de terror y de zombies. Pues bueno, de ese palo. Sí, por lo menos se te hace un poco gracioso. Si eres así un poco impresentable como nosotros. Sí, sí, si no eres muy impresentable y eres así una persona formal, seria. Una persona seria, pues puede ser que cojas y digas esto qué cojones es, ¿no? Perfectamente. Pero no, nosotros somos así de impresentables, nos encanta y vamos a pinchar un tema. La otra vez no me acuerdo qué canción pusimos, pero yo he escogido, me gusta cómo empieza la cara B, con un tema que se llama Pura Dinamita, que habla un poco de eso, un poco de amor y de lanzarse a la piscina. Vamos pues. Venga. Oh, Bueno, tras escuchar este LP, este debut de los Tracahombres, bueno, debut no, porque habían editado una maqueta, si no me equivoco, anteriormente en formato cassette o en formato CDR, no recuerdo muy bien, pero sí tenían algo editado antes. De hecho, en el disco creo que salen algunos temas grabados de nuevo. ¿Y eso está en circulación? Sí, yo creo que si hablas con el señor Rogelio, el componente común que tiene tanto Desguace como Tracahombres, pues seguro que te puede pasar y hacer ya una copia. Haremos gestiones, pues. Y seguimos con otra banda de Valencia, otra banda que no es novedad aquí en el programa, puesto que ya estuvimos pinchando su estupendo split EP con Los Plátanos. Me estoy refiriendo a Venerians, esa banda también de punk rock bastante desenfadado de la zona valenciana, bastante divertida, por ya, así decirlo. Con ese nombre ya, pues, sí, te lo puedes imaginar. La verdad es que una portada bastante elegante la que se ha marcado en este nuevo trabajo, que es un LP de 12 temas, que incluyen, entre los cuales incluye una versión de United Mutation, y el disco se llama Future Primitive, y bueno, pues sale así como un collage de la cara del camarón con, bueno, con... ¿Cómo? ¿Repite? Es un collage de la cara del camarón con un poco así, un poco un toque dadaísta, así, bastante. La tienes detrás tuyo después si le quieres echar un vistazo. El disco no incluye mucha información, no incluye letras ni nada. Esto está editado por Discos Humeantes aquí en Europa y han hecho un tablanco editado con el disco, con el sello Tic Tac Totally de Estados Unidos, con lo cual pues queda cubierta ambos continentes con la edición de este disco. Y bueno, pues qué decir de Venerians, que a mí me parece una banda bastante fresca, bastante divertida, tanto de actitud como de letras, como toda su trayectoria. Es una banda que la verdad es que a ver si traemos pronto a tocar por aquí, porque puede ser bastante divertido. Vamos, tú apuestas por ellos. Yo apuesto firmemente por Venerians y apuesto por el tema que vamos a escuchar ahora, que lleva por título Burka for Everybody. Y que es también decir que, bueno, uno de los componentes de Venerians tiene un sello que se llama a sí mismo. O sea, yo creo que se han hecho un poco de auto-homenaje con este tema. Vamos a escuchar este tema que abre el disco de Venerians. Vamos con la petición que teníamos antes, que nos han llamado por teléfono desde el centro social ocupado El Adoquín. Ya sabéis, el nuevo centro social que tenemos en el barrio de Las Fuentes, con más concretamente en la calle Doctor Iranzo número 6, y nos pedían pues eso, una cancioncilla o un algo para ellos, para acordarnos de sus huesos. Y como precisamente aquí en los estudios centrales de Radio Topo acaban de venir unos compañeros suyos y han grabado una cuña, pues ahí va, para vosotros. El pasado viernes 15 de enero abrió sus puertas en el barrio de Las Fuentes el nuevo centro social El Adoquín. Más de 1.000 personas se han pasado a conocerlo, han participado en las diferentes actividades que se han realizado en él. Estas concluyeron el domingo 31 de enero. El edificio, como ya sabéis, llevaba varios años abandonado por la DGA y ha sido reformado por cientos de jóvenes que han habilitado varias salas para su uso y disfrute. Se ha habilitado una cocina, un comedor, una sala de estudios, una sala de juegos, salas en las que diversos colectivos sociales de la ciudad están reuniendo y varias salas para la realización de otras actividades como audiciones, comidas veganas para todo el barrio, obras teatrales, charlas, exposiciones, talleres y documentales sociales. en la puta casa. Ahora, tras un mes de actividades, la DGA pretende desalojar este nuevo espacio liberado, que es apoyado por más de 1.000 personas y por diferentes colectivos y organizaciones sociales de la ciudad. Os animamos a apoyar este espacio y mostrar vuestro rechazo frente al posible desalojo por parte de la DGA, acudiendo al Centro Social El Adoquín. Se están realizando concentraciones todos los días desde las 9 de la mañana y durante todo el día en la puerta del mismo. Acude. Protesta. Defiéndelo. Bueno, pues tras este pequeño lapsus que hemos dedicado un tema... Una cuña. ¿Hola? Ahora. Hemos dedicado una cuña a la gente que está ahí aguantando en el Centro Social Ocupado del Adoquín. Un saludo otra vez desde aquí, desde Radio Topo. Hemos escuchado un tema de Robótnica y nos ha servido un poco de introducción por lo que ya comentamos al principio del programa, de que hoy vamos a tener aquí a unas chicas que están... que nos vienen a hablar un poco del nuevo número de Mujeres Preocupando, el nuevo número que se ha editado en el Estado, y bueno, pues hablaremos también un poco de una convocatoria que hay próximamente aquí en Zaragoza, y hablaremos también de lo que es, aunque brevemente, haremos un recordatorio para toda aquella persona que nos esté escuchando y que no sepa lo que, en qué consiste Mujeres Preocupando. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pues no sé, para toda aquella persona que nos esté escuchando y no sepa de en qué consiste Mujeres Preocupando y tal, pues igual podíais comentarnos un poco cómo surge la idea, cuántos años hace. Pues la idea surge hace más de 10 años, la verdad es que la fecha concreta no me acuerdo, en Barcelona, en unas jornadas sobre ocupación, en las que había gente de todo el Estado. Se reúnen las mujeres y deciden que sería buena idea el hacer algún, pues eso, alguna revista, algún fanzine, algún medio de comunicación con el que poder estar en contacto y poder mostrar al resto del movimiento Ocupa y de los movimientos sociales lo que se estaba cociendo en torno al feminismo. Y bueno, y así, así surge la revista. El primer número se editó en... En Valencia, en Valencia, creo. Fue el primero. El primero fue en Valencia. Es un proyecto rotativo que han ido asumiendo diferentes colectivos y grupos de mujeres del Estado a lo largo del tiempo, y con unas premisas, bueno, básicas, que son, tienen que ser artículos hechos por mujeres, inéditos. Y bueno, la temática ha ido variando mucho a lo largo de las revistas, depende de quién asumía el proyecto. La temática de la revista o los contenidos de la revista son muy variados. Tenemos desde mujeres que apostaron por experiencias más personales o más desde dentro, hasta números dedicados a nuevas teorías feministas mucho más sesudos. Y muy diferente contenido también en número de páginas y demás. A lo largo del tiempo lo han asumido grupos de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Euskal Herria, de Canarias, y bueno, y en Zaragoza se hizo el número 5, creo. Sí. Alrededor de 2002 lo hicimos alrededor aquí. De 2002. Entre 2002 y 2003. Sí, ha supuesto pues una coordinación y un contacto en el Estado de diferentes grupos de mujeres, sobre todo por el tema de coger el relevo y de dar la vez a otro grupo y demás. Pues los contactos que han surgido han sido muy bonitos. Incluso este año nos han juntado a todas en unas jornadas que hicieron de presentación de este número de Mujeres Preocupando Barcelona, el que fue una representación de cada ciudad, y hubo un debate muy interesante sobre lo que había supuesto para cada grupo de mujeres el realizar la revista y el contacto que se hizo, ¿no? Todo transversal y demás. Sí, bueno, también que otra de las premisas de la revista es que se autogestiona siempre la edición, y luego, bueno, pues eso, que lo que yo recuerdo de cuando la hicimos en Zaragoza es que lo más importante para nosotras era el abrir la revista a la participación, a que escribieran todas las mujeres interesadas y a que escribieran sobre lo que les diera la gana. Entonces aquí lo que hicimos fue prácticamente meter en la revista todo lo que recibimos, por eso, porque a lo que le dábamos importancia era a que las mujeres participaran. Sin embargo, como ha dicho Yudo ya, en otros sitios, me acuerdo un número que hicieron en Valencia, no el primero, sino otro que hicieron en Valencia años después, ellas habían optado por pensarse primero los temas que les interesaban y entonces encargar a mujeres expertas en esos temas que escribieran sobre ellos, ¿no? O sea, que más o menos es un proyecto autónomo dentro de... O sea, que cada ciudad pues se lo plantea un poco con... A su manera. Y supone una serie de cosas pues eso, diferentes. A cada grupo que lo ha asumido pues ha supuesto una serie de... pues de una dinámica de trabajo diferente y tal. Con estas premisas que os hemos contado, cada uno ha ido un poco a su bola. Este número, el último que ha salido, es el número 8, que lo ha editado, es el segundo número que se edita en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Y qué nos podéis contar de este número? Presentarlo un poco, no sé, también a nivel objetivo y también a nivel subjetivo, ¿qué os parece? Una vez lo habéis leído, ¿qué sensación os da? Bueno, el número lo ha realizado un grupo de mujeres que sale de la Mambo, de una casa ocupada de Barcelona. Y bueno, todo empezó un número más extenso de gente, luego fueron quedando poquitas, y en realidad lo que es lo gordo del proyecto y demás lo han sacado entre poquitas mujeres, pero vamos, les ha dado un resultado, una revista bastante jugosa, muy gordita, muy muy interesante, y con temas muy muy variados. Ahí se divide un poquito en dos partes. Yo igual hablo del objetivo y luego, si quieres, Esther, sí, comentas, bueno, lo subjetivo. Vamos metiendo, ¿no? La revista la podemos dividir en dos bloques. Hay un primer bloque en el que, bueno, hay textos en catalán y textos en castellano, ¿vale? Hay un primer bloque de artículos de presentación o de experiencias de colectivos feministas que han trabajado en Barcelona a lo largo del tiempo. Nos encontramos pues con colectivos pequeñitos que duraron poquito, colectivos grandes que supusieron pues muy representativos del movimiento feminista de Barcelona, un poquito pues el mapa de los feminismos de Barcelona a lo largo del tiempo. Están pues el bloque de Acción Ovárica, la columna clitoriana, la dona revolucionaria, Cortocircuito, Her Story, Femattack, el Comando Scum de Barcelona, Las Web, la Coordinadora Feminista y otros muchos en los que pues presentan un poquito en qué cómo surgieron, cómo trabajaron, lo que representaron para ellas y tal. Pero son bastante actuales, ¿no? Todos estos grupos de mujeres, digamos que son bastante actuales. Sí, hay algunos extinguidos y otros que no, pero sí, algunos más efímeros que otros. Uh-huh. Y después hay otro bloque que es un poco pues los artículos varios que también en Barcelona han primado bastante la participación y han primado un poco pues todo lo que iban recibiendo, lo iban debatiendo entre ellas y viendo lo que era más interesante meter o no meter, pero también ha primado la participación, no han sido artículos por encargo y hay artículos pues súper interesantes de todo tipo, pues hablan desde salud, mujer, raza y clase, a liberación animal desde el perspectivo de la mujer, de perspectiva de género de la mujer, relaciones entre nosotras, una entrevista recuperada de los años 80 a Rotezora, que esa es muy interesante, a mí me ha parecido uno de los artículos más interesantes, sobre salud lésbica, una fotonovela muy divertida, una entrevista a un grupo de música, un poquito pues un poco de todo. Bueno, igual lo si quieres añadir, poco, sí. Sigues. Y si luego cuando se te ocurra otra sí, cosa, sí, a mí si igual tú. Comentar un par de artículos que me han gustado mucho, pues sí, pero... Pues sí, bueno, a mí la impresión que me ha dado también es que es muy, muy cañera, muy, muy guerrillera, y hay tanto la entrevista a Rotezora, a este grupo de acción y de sabotaje feminista alemán de los 70-80... Eso puede dar un poco la pista a que hay cuenta en su experiencia grupos feministas de Barcelona, de más o menos actuales, que han hecho un poco las mismas cosas, ¿no? Que han hecho acciones más o menos alegales o ilegales, sabotajes, como el sabotaje al super festival de porno que hay en Barcelona, que ahora mismo no me acuerdo muy bien cuál es el nombre. Bueno, esto lo cuentan en la entrevista Scum, que es una de los artículos de la revista que más me ha impresionado. La experiencia de Femattack también va un poco por ahí. Sí, uh-huh. Hay varias, ¿no? Entonces, Scum, por ejemplo, comentan que claro, que lo de irse a la puerta del macroevento este de Festival Porno de Barcelona con pancartas o con algo así denunciando, pues que lo único que hacía era que se rieran de ellas o que incluso las llegaran a agredir. Entonces decidieron pasar a la acción, no sé si rajando ruedas de los coches que aparcaban allí, los coches, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Luego hablan de pues de otras acciones directas que han hecho, de denunciar a agresores dentro de los movimientos sociales, hablan del símbolo de las tijeras que ellas han utilizado mucho. Que es un símbolo, pues la verdad es que fuerte y agresivo, ¿no? Pero lo explican muy, muy bonito, por supuesto las tijeras para recortar del mundo lo que no te gusta, pero también para defenderte de quien te quiere atacar, pero luego las tijeras como algo que siempre se ha utilizado para coser, en fin, que es una entrevista bastante, bastante elaborada y bastante jugosa. Y luego, tanto estas Scum como otros colectivos hablan también bastante, hacen una crítica bastante importante al interior de los movimientos sociales, ¿no? A cómo desde los movimientos sociales, desde el anarquismo, hablan alguna de ellas, ha habido mucha resistencia contra el feminismo, ¿no? Y denuncian esto también. No sé si tú quieres seguir... Estaba pensando igual por las caras que pone alguno que está presente. No, y es que, bueno, si también queréis, quería... Si queréis comentamos un poquito la polémica del tema Scum o lo que... Sí, igual podríamos poner antecedentes a la audiencia. Bueno, hablan un poquito también pues eso, de resistencias o de críticas que hicieron, que se han hecho al manifiesto Scum y al tema este de las tijeras y demás. Y bueno, y ellas pues, se defienden un poco en el sentido de que Scum lo puedes, pues es muy bonito lo que dicen, a mí lo puedes amar o odiar, lo puedes coger o lo puedes dejar, pero que criticarlo o rechazarlo, desde qué situación lo criticas o lo rechazas, ¿no? Porque habla de que no vivimos en una burbuja y que en la vida real ocurren todos los días violaciones, homicidios a mujeres, maltratos y demás, ¿no? Y que es un poco el revulsivo de que bien, te puede gustar, te puedes reír, puedes llorar, lo puedes despreciar o te puedes sentir, te puede dejar indiferente, más o menos, pero ese rechazo, esa crítica es un poco pues... viviendo en el momento en el que vivimos y en el que también se han dado agresiones dentro del gueto, pero aparte, ¿no? Si lo vemos desde fuera y tal como está el patio con la cantidad de cosas que pasan, pues que criticarlo hasta qué punto, porque es legítimo para mí que un texto es legítimo que él diga a las mujeres que se puede rechazar este tipo de agresiones desde una perspectiva pues muy contundente y violenta, ¿no? Luego lo puedes tomar o dejar, pero ¿por qué no decirles a esas mujeres de que puedes tirarle piedras al albañil que te está piropeando o decirle como una loca te voy a sacar los ojos al tío que te toca el culo en una discoteca, ¿no? Entonces eso es con lo que se, yo qué sé, con lo que se tendría que quedar la gente que lo ha criticado, ¿no? Porque desde qué perspectiva lo critica, si la historia está así, ¿no? Y eso es un poco lo que hablan ellas, ¿no? Del debate. Bueno, yo igual también he filosofado un poco y he puesto algo de mi cosecha, pero por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, es una de las partes de la que habla la revista. La revista tiene artículos pues que no giran en torno a este tema exclusivamente, ni mucho menos. Sí que lo que dice Esther es real, de la contundencia de colectivos y de grupos feministas que han trabajado en este sentido, pero luego hay artículos, pues... A mí uno de los artículos que más me ha gustado, Mujeres Construyendo... Ah, pues si quieres añadir... No, que está muy bien, digo, así, oye... Mujeres Construyendo, que no sé qué opinas, Esther, que a mí me ha encantado el tema de entrevistar y hablar a una serie de mujeres que han ocupado y que ha supuesto para ellas la ocupación de espacios feministas, tanto para vivienda como para centros sociales. Me ha parecido... Está muy bien. Sí, porque además recupera un poquito el tema de las primeras jornadas estas de ocupación por las que surgió Mujeres Preocupando, ¿no? Y el tema de la ocupación y la mujer en realidad no se ha tratado en casi todos los números o en casi ningún número. Entonces esto es como recuperar el nombre de origen y la experiencia de origen, que era relacionar la ocupación, ¿no?, con el tema de la mujer, y está súper interesante las respuestas que dan a la entrevista las chicas, ¿no? Hay como cuatro o cinco experiencias. Sí, sí. De ocupas de mujeres en Barcelona. De ocupas de mujeres, y un poco pues desde el principio, desde cómo entraron a la casa hasta lo que ha supuesto en el barrio, ¿no? El tipo de trabajo que han hecho y demás, está súper chulo. Yo igual remontándome un poco, lo digo porque teníamos un poco así, habíamos estado hablando, haciendo, ¿no?, mirando más o menos qué queríamos preguntar, qué tal. Ya que habéis sacado el tema, igual era una cosa que teníamos pensado para el final de la entrevista, pero igual lo comentamos ya. Habéis comentado contundencia, bastante contundencia dentro de los textos, que yo también me lo he leído y también he tenido esa sensación dentro de los textos de cara al propio gueto, ¿no?, al propio movimiento sociales que va a haber en Barcelona, la experiencia que tienen ellas, este grupo de chicas allí, y cómo es tan contundente. ¿Vosotras creéis que esto es un síntoma de que algo no está funcionando bien, de que estamos yendo un poco hacia atrás, de que aquí en Zaragoza tenéis esa sensación también? Son muchas cosas, pero yo creo que va todo un poco atado, ¿vale? Es un poco... No, yo exactamente esa sensación no la tengo. Yo creo que no es más que, o sea, para atrás podemos estar yendo o para adelante, pues como la sociedad, ¿no? Que aunque tengamos nuestros guetos, pero también formamos parte del mundo y de la sociedad. O sea, yo no creo que estemos al margen de la vida, de la sociedad, ¿no? Aunque seamos críticos con ella. Entonces, pues bueno, que son muchas de las experiencias que cuentan son fruto de la violencia en la que vivimos, ¿no? Dentro y fuera de nuestros espacios. Y yo en Zaragoza, lo que a mí más me resuena de mi experiencia aquí en el feminismo, en los movimientos sociales, una cosa que a mí me hace mucha gracia llamarle, que es el feminismo de la indiferencia, más que agresividad, que habrá casos en los que también la habrá, es pues eso, mucha indiferencia, ¿no? Y el cuando muchos hombres de los movimientos sociales no es que no compartan exactamente el discurso feminista, sino que simplemente que no les interesa, que lo rechazan porque no les viene bien, porque les quita ¿cómo se dice? Porque les quita poder, porque no les interesa. Entonces, pues bueno, pues es esta indiferencia tan respetuosa que siempre ha existido y que sigue existiendo, ¿no? Afortunadamente no por parte de todo el mundo, pero sí, sí, yo esa es un poco más mi experiencia aquí, en lo negativo. Luego hay otras muchas cosas positivas, claro. Vale, tú te querías añadir algo más, no sé. Igual enlazando con esto, también comentaros el feminismo hoy en día aquí en Zaragoza, ¿cómo lo vivís vosotras? Nosotros, por ejemplo, alguna vez hacemos comentarios, ¿no?, de que hostias, no hay un programa de chicas en Radio Topo, de que no hay... O sea, como que vemos ahí que nos faltan cosas, que igual por eso un poco la pregunta de antes, ¿no? De que no tal, pero sí que vemos que últimamente como que se ha bajado un poco la guardia con según qué cosas de la constancia de tal, y o no ha habido el relevo generacional que tendría que haberse dado. No sé si vosotros también pensáis lo mismo, cómo lo veis. Pues yo creo que se llevan unos años, una temporada de recuperación. Creo que se pasaron unos años un poco más bajos, en los 2000 y pico, pero que, bueno, desde hace varios años, no sé cuántos, 2, 3, 4 años, hay algunos colectivos feministas en Zaragoza, ¿no? Que son las del 8, Degeneradas, y más luego la Federación de Barrios sigue. En Federación de Barrios se sigue manteniendo una articulación feminista de mujeres, en fin, un poco más, a veces un poco más institucional, pero en el que participan también las mujeres de las asociaciones de vecinos, etcétera, ¿no? Que hay un trabajo constante, sobre todo contra la violencia machista, que sabéis que todos los primeros martes de mes hay una concentración en la Plaza España contra la violencia machista. Bueno, eso por un lado. Y luego, yo me he animado muchísimo del verano para acá, porque en diciembre ha habido unas jornadas feministas estatales en Granada, que ha habido más de 3.000 mujeres, igual ha habido 4.000. Entonces, en verano se nos ocurrió a unas cuantas el montar un grupo de debate feminista, que nos juntamos una vez al mes, y desde ese grupo de debate pues empezar a mover el tema de las jornadas. Entonces, un poco desde el verano hasta diciembre, nos hemos dedicado sobre todo a estas cosas de la infraestructura, de extender la información, de que se de las inscripciones, del autobús. Hicimos una fiesta también. Bueno, fue un exitazo de respuesta. Porque claro, es que hemos ido de Aragón, porque fuimos juntas, hemos ido igual 80 mujeres. Y entonces un poco en las jornadas, subidón total de energía, y un poco la inquietud de toda esta potencia que estamos viendo aquí, de más de 3.000 mujeres debatiendo con muchísimo contenido, muchísimas ponencias, muchísimas mesas redondas, etcétera. Toda esta potencia, ¿cómo la traduzco yo en mi cotidiano? Y cómo articulo, pues eso, pues una respuesta crítica en el día a día, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho en este grupo de debate feminista ha sido el retomar los debates que más nos han interesado en Granada y bueno, y volver a trabajar aquí sobre ellos, ¿no? Entonces, este fin de semana pasado, aprovechando que venía una economista feminista, Maya Pérez Orozco, que venía a unas jornadas en la universidad, tal, que estuvo también, bueno, que es una activista de Madrid, de La Escalera a Caracola, de Precarias a la Deriva, se montaron desde el grupo de debate feminista WIC, Azofra, Degeneradas, las del 8, se montaron unas jornadas de economía crítica el sábado, que han sido online en el Tralgo, y la por la mañana hubo dos charlas de un y una economista sobre la crisis global, la crisis en el Estado español, y por la tarde, que era también un poco el espacio central de la jornada, lo dedicamos con Amaya, hicimos un taller y luego ella hizo una conferencia al tema al cruce entre la economía y el feminismo, más directamente, ¿no? El tema de la crisis de los cuidados y qué puede aportar el feminismo poniendo los cuidados, el cuidado de la vida en el centro y desplazando al mercado, esa contradicción entre capital y cuidados, ¿no? ¿Qué puede aportar el feminismo a la crisis? El viernes 26 se presenta otro nuevo colectivo feminista también en Zaragoza. Se llama Aclau Roya, creo. No sé si es Aclau Roya o Clau Roya, pero sí, se presenta otro también. Es un grupo feminista nacionalista, puede ser, o independentista. Independentista. Yo no las conozco. Sí. Pues entonces ya, bueno, ya que has dicho lo del 26, pues comentamos un poco, sí, lo del 27, ¿no? El 27 se hace una fiesta, presentación de precisamente de este número, del número 8 de Mujeres Preocupando, que creemos que no, que van a venir las chicas desde Barcelona también. Sí, sí, presentan la revista el grupo de mujeres que ha trabajado Mujeres Preocupando 8, que lo ha editado, vienen aquí a presentarlo. Y luego, bueno, deciros que este acto lo organizamos Mujeres Preocupando Zaragoza, pero también, como ha dicho Esther, otros grupos que están en Zaragoza ahora, como el grupo de debate feminista Witch 2.0, que ha comentado antes Esther, Degeneradas y las del 8 et al. Eso es una actividad organizada por todos estos grupos. Aparte de la presentación de la revista, también vamos a contar con un espectáculo, una performance que se llama Rompiendo las cadenas etiquetadas, a cargo de un grupo vasco de teatro que se llama Aldicadea. Promete bastante. Y después, pues fiesta, tapeo, audición. Todo esto será en la Vía Láctea, aquí en el barrio, en la calle Doctor Palomar 25, a las 8. A las 8. ¿Y el sábado 27, acordaros. Vaya, aquí la gente que quiera podrá adquirir el número 8 de Mujeres Preocupando, decir que ya hay pues, copias de esto moviéndose por Zaragoza, ¿no? Desde hace algún tiempo que se puede conseguir, ¿no? Algunos puntos donde si alguien no puede ir a la fiesta y quiere comprar la revista, ¿dónde puede conseguirlo? La Virosta. Sí, podéis encontrarlo en la Virosta, entre ciclo y en la Vía. Puede que queden números. No lo estoy muy segura, pero puede que queden. Y en Virosta también. Si alguna habéis ido. En Malarraza también hay copias. En Malarraza también hay copias, sí. Si alguna habéis ido a la Virosta y no quedan números, ahora hay. ¿Vale? Vuelven a ver que hemos vuelto a llevar. De todas maneras, supongo que las de Barcelona también traerán, si les sobran, porque la verdad es que han tenido un exitazo de publicación, vamos, les han quitado las manos y están muy contentas con la respuesta que ha habido. Entonces yo espero que les queden y que nos traigan también más para las despistadas que no la tienen aún. También hay que decir, bueno, que de presentación, pues si alguien ha visto, la verdad es que está bastante chulo, que son así como un formato distinto, más apaisado y bastante bastante tocho, y con portadas serigrafiadas, lo cual también es un curro bastante elegante el que se han pegado, ¿no? Sí. La maquetación es muy chula y lo de la serigrafía de la portada pues da un toque de cada número es exclusivo, es serigrafiado a mano y bueno, el currazo que se han llevado para ser tan poquitas y pues está súper bien. Y ya casi a comprarla a todos. Casi para ir cerrando, el próximo número, ¿dónde se va a hacer? El relevo lo pilla la gente del sur, concretamente de Sevilla. En Sevilla, que nunca había viajado al sur. Bueno, a Canarias ya fue, pero al sur del estado no. Entonces en Sevilla, las chicas de Sevilla han cogido el relevo. Pues oye, pues muchas gracias por... Sí, una sí. Cosa, que ahora después de que Álvaro ponga música, como ha venido una niña con nosotras también, Lola, se ha preparado un par de chistes. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, si os parece, descansamos con un poco de música y luego los cuenta. Venga. Ya de cierre. Que vale. Coja aire y contamos los chistes. Muy bien. Pues nada, vamos ahora con esta nueva sección que nos hemos encontrado por el camino de feminismo y humor, y a ver si Lola consigue arrancarse con esos dos pedazos de chistes que nos va a soltar aquí. Venga, ánimo. ¿Cuál primero? Bueno, Lola va a cumplir 8 años y os va a contar un par de chistes. El primero es de Mafalda. Adelante, Lola. Mafalda está con su madre y es la hora de comer y le pregunta, ¿qué hay de comer? Y su madre le contesta, sopa. Y Mafalda dice, no se dicen palabrotas en la mesa. Su madre le contesta, palabrota, sopa no es una palabrota. Y Mafalda le contesta, tampoco se dicen mentiras en la mesa. Lástima no haber traído el efecto de risas y aplausos, pero... Venga, vamos a por el segundo. Una niña y su madre van paseando por la calle y ven un animal. La niña le pregunta a la madre, ¿cómo se llama ese animal? Y su madre le contesta, lo ignoro. Y la niña dice, ¡qué ignorito tan bonito! Bueno, pues tendremos que negociar con Lola que nos haga un apartado todos los martes de 10 minutillos de chistes, que si no aquí nos ponemos muy sosos a veces con tanto ruido y tanto... Bueno, pues tras esta entrevista, esta presentación del nuevo número del Mujeres Preocupando número 8, vamos a, como ya os habíamos comentado también y se nos quedó colgado la semana pasada, vamos a hacer la segunda parte del especial de Heritage, pero antes vamos a pincharos alguna cosilla para prepararnos un poco el especial y despedir a las invitadas de aquí del programa. No mientas, es para fumarnos un cigarro. También, pero bueno, eso es parte de la despedida, joder. Pues bueno, pues vamos a poneros una novedad que nos ha llegado, el compartido entre las bandas Ereth y Eldedon, un compartido de black metal, death metal bastante blasfemo, bastante potente, bastante oscuro, bastante maligno en general, con lo cual pues bueno, pues vamos a ponerlos la banda Ereth, que es la banda que nos ha hecho llegar este trabajo. Es una banda formada en el 96 y que bueno, que llevaba ya bastantes trabajillos editados. El próximo día os hablaremos más de ellos. Os dejamos aquí con un tema, de este potente compartido, y el tema que os pincharemos es el tercer corte, titulado Of Blasphemy and Torment, de este compartido. Y bueno, la semana que viene hablaremos más, porque tenemos también un trabajo anterior de ellos para pincharos, y así pues os documentamos mejor sobre esta potente banda. Bueno, pues... Bueno, pues nos habíamos equivocado, no me había acordado decirle al compañero la canción que os había presentado de este compartido entre Eret y Elderon, pues no era el tema que os había dicho, sino que ha sonado su primer corte de Black Leather and Blood. Ahora vamos a escuchar La Nube Verdez, una banda también de la escudería Headache, una banda bastante curiosa, una banda que, bueno, que parodiaba, una banda trasera que parodiaba el propio estilo, con bastante humor y bastante, una banda bastante divertida, de que empezó ya en la primera época de Headache. Y bueno, ponemos un tema y si empezamos ya con la segunda parte de ese especial. Fuck off. Bueno, pues esto que ha sonado, como os hemos dicho al principio, era la Ono Verdez, una banda bastante curiosa, bastante con bastante sentido del humor dentro de lo que sería el thrash metal, una banda que autoparodiaba el propio estilo y que estaba dentro de la escudería Heritage también. Esto está editado en 1992 y esto es su trabajo de Return of the Fabulous Metal Buzu Clowns. Como ya os habíamos dicho, en esta segunda parte de Heritage, en la primera parte estuvimos hablando de los inicios, de esas bandas punteras como Napalm Death, Carcass, todas esas bandas que bueno, que pues que dieron esa personalidad al sello y que bueno, pues que hizo que se lanzara ya pues como un referente básico a la hora de escuchar calidad. Después el sello pues siguió arriesgando, siguió editando bastante material, hoy en día también lo hace, y sobre todo también mucho en torno al metal, bandas de metal que han pasado dentro de lo que sería Heritage, pues podríamos decir un largo etcétera, etcétera, como serían At The Gates, Cult of Luna, The Haunted, The Side, Severed Torture, Berserker, Morbid Angel, Entombed, Bow Thrower, Massacre, Vader, Nocturnus, y bueno, y después también otras bandas como Extremis Terror, Anal Kun, Disgust, Municipal Waste, o bandas ya como Mortis también, la banda del que fue bajista de los Black Metalers Emperor, haciendo un proyecto de música bastante, bastante rock experimental, así ambiental, bastante extraño. Pero hoy, en la segunda parte, pues habíamos dicho que nos íbamos a centrar un poco a hablar de esas bandas más raras, más extrañas, que hoy en día igual ya no son tanto, pero cuando la verdad es que cuando salieron y cuando Jerez les editó material, pues sí que pocos habíamos escuchado ese tipo de sonidos antes, y algunos nos atrapó y otros, vamos, se les ponían los pelos de como escarpias, vamos. Como por tiempo tampoco no nos va a dar mucho, pues yo personalmente he hecho una pequeña selección de a mí las que personalmente más me gustan o que más me llama la atención y que creo que tiene una representatividad más importante a la hora de darlas a conocer y hablar sobre ellas. Nos ahorraremos toda la parte de metal de bandas como las que acabo de nombrar, puesto que bueno, igual un día pues hacemos un especial de death metal de Heritage o así, pero bueno, pues yo creo que vamos a citar las más así curiosas y vamos a empezar con una gran, grandísima banda, una banda que a mí personalmente me encanta y adoro, como es Naked City, la banda formada por el saxofonista John Thorne, ese elemento que capitanea también un sello llamado Zadig Records, un sello en el que edita un mogollón de material del que graba él. John Thorne, la verdad es que es una máquina de editar material más diverso, desde música para niños pequeños, como discos de free jazz, como discos de jazz, como discos de ruidera y de locura absoluta con su amigo Mike Patton de los Faith No More. O sea que la verdad es que es un elemento bastante, bastante interesante para ver su trayectoria y ver el material que ha llegado a grabar. La verdad es que, bueno, como datos, pues bueno, pues si te fijas, el tío es uno de los saxos tenores más importantes de la vanguardia del jazz actual. Y más de uno sibarita estos del jazz ha ido a verlo al Palacio de la Música pagando una cantidad bastante importante de dinero y se ha encontrado ahí a su amigo Mike Patton pues chillando como locos y metiendo el saxo a más no poder en vaqueros y camisetas rotas, sí, ¿no? Sí, aparte lo curioso de él es que siempre va camisetas de death metal y cosas así bastante, bastante curioso. Es todo un elemento, señor John Thorne. Pues bueno, su banda, Naked City, este es el segundo trabajo, Torture Garden, segundo trabajo que editaron a través de Headache, un fantástico LP. Y previamente habían ya editado un primer trabajo. Se les considera como una banda de avant-garde y bueno, de free jazz, pero bueno, en este disco pues la verdad es que mete bastantes elementos del greencore también. O sea, mezcla jazz con partes de rock, con partes de greencore, y la verdad es que muy, muy, muy, muy curioso. Creo que es el único trabajo que editó a través de Headache, este Torture Garden, y que fue en el año 91 y es el Mosh número 28. Y después ya, bueno, pues casi todo lo edito con su propio sello, con otros sellos con los que ha ido colaborando y otra gente. Vamos a escuchar unos cuantos temas, puesto que son bastante cortitos. Escucharemos pues cuatro temas de este disco del 91 de Torture Garden, y escucharemos los temas Blood is Thin, Demon Sanctuary, Thrash Shash Assassin y Dead Spot. Vaya girao. Bueno, bueno, impresionante. A mí la verdad es que este disco me lo podía estar escuchando vuelta y vuelta mucho rato. La verdad es que, vamos. ¿Y te dejan? Sí, cuando estoy solo, en la soledad. Esto es como Aznar con el catalán. Esto, la intimidad, vamos. Bueno, pues después de escuchar la exquisitez del señor John Zorn y sus Naked City, que después volveremos con John Zorn, con otro trabajo que editó con el sello, nos vamos a pasar a otra banda que despunta porque, bueno, pues fue el volver a las raíces densas y atmosféricas de unos Black Sabbath, como fueron Cathedral. En la banda Cathedral, pues editaron su primera maqueta, In Memoriam, y tras ello, pues rápidamente el sello, que había apadrinado al cantante de la banda a su paso por Napalm Death, pues rápidamente los cogió por banda y hizo que editaran su trabajo Forest of Equilibrium, su primer trabajo editado en octubre del 91 a través de Heritage Records. Cathedral, pues qué decir de Cathedral, que no se sepa ya, es una banda, pues bueno, empezaron con lo que se llamó el Doom. Volver a los sonidos lentos, un metal muy lento, muy denso, agonizante. Cuando aún no existía todo lo que ahora es el sludge, que bueno, que ya es otro tema aparte, sino que ellos estaban mucho más influenciados por bandas como Black Sabbath, como Sleep, como, bueno, Sleep está en el sello, como Saint Vitus, perdón, y tal. Entonces, bueno, en esta banda encontramos, como ya he dicho, al cantante de Napalm Death, Lee Dorrian, y también encontramos de guitarra uno de los componentes de los Thrashers, Acid Rain, una banda que también bastante potente el thrash de inglés, y también de Filthic, una banda que compartió con Extreme Terror un disco también. Pues bueno, pues de grupos así tan, digamos, tan potentes y veloces, sale una banda tan lenta como es Cathedral, que últimamente después ya siguen con el sello, y después ya, pues bueno, pues se hicieron ya un hard rock heavy, pues más en la onda de Black Sabbath actualizado, más dinámico y no tan agonizante. A mí personalmente este disco, el Forest of Equilibrium, es uno de los que más me gusta, pues es súper denso, envolvente, y bueno, pues la verdad es que hasta que no después escuché Corrupted pensaba que no podía haber algo tan sumamente lento. O sea que vamos a escuchar un tema de este trabajo, concretamente escucharemos el corte Equilibrium de Cathedral y su primer trabajo oficial llamado Forest of Equilibrium. Yeah. Y cuando van a dar las 8:30 de la tarde, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y más concretamente estás oyendo el Ciudad Podrida, un espacio musical que te acompaña todos los martes de 7 a 9 con novedades, entrevistas y algún que otro especial como lo que estamos haciendo ahora. Pues sí, el que estamos haciendo ahora, que es de la segunda parte del sello Heritage Records, este sello inglés, que bueno, pues hoy estamos intentando coger algunas piezas únicas de y bastante singulares del sello, pues para darles aquí un poco de cabida en el programa. Hemos escuchado La densidad de unos Cathedral, es su primer trabajo, Forest of Equilibrium, un trabajo bastante lento, denso, y que después, bueno, pues ya se fueron animando un poco y bueno, pues hacia derroteos más heavy rockeros. Vamos con un poco más de locuras, y antes hemos empezado con Naked City, vamos otra vez con el señor John Thorne y otro experimento bastante curioso, que bueno, que acabó siendo una banda en toda regla, que hizo con el batería, por aquel entonces todavía batería de Napalm Death, el señor Mick Harris, se juntó con John Thorne y con el bajista Bill Laswell, y dieron vida a lo que sería Painkiller, editaron en septiembre del 91... este trabajo titulado Cults of a Virgin, un trabajo de totalmente locura, avant-garde de jazz otra vez de nuevo y greencore, una cosa que, bueno, pues un concepto extraño, como podréis comprobar cuando lo escuchemos, y que después han seguido editando bastante material Painkiller, tanto dentro de Heritage como dentro del sello también del señor John Thorne, bastante material que, y bueno, en los últimos álbumes de la banda también encontramos algún elemento de música ambiental y de algo de dub también. Comentar que en los directos de Painkiller les han ayudado gente como Mike Patton, que ya lo hemos comentado también porque ha hecho bastantes colaboraciones con el señor John Thorne, y el cantante japonés Yamatsuka Ai, que es un elemento bastante, bastante impresionante, puesto que en algunos directos que yo he escuchado de Painkiller, pues bueno, pues estilo japonés kamikaze, chillar con un descosido bastante, bastante elegante. También ha participado gente de Godflesh en los conciertos de Painkiller, y bueno, pues digamos que lo que nació como una idea principal de John Thorne, de Bill Laswell y de Mick Harris, pues bueno, pues poco a poco pues han ido cogiendo distintos colaboradores, tanto para el directo como para los álbumes posteriores en concierto. Comentar también que bueno, que Mick Harris, el batería de Napalm Death, pues en el año 95 deja el proyecto, graba unos cuantos discos con Painkiller, deja el proyecto y se dedica única y exclusivamente a Scorn, esa banda que también nos estuvimos pinchando en el anterior, utilizamos más bien dicho en el anterior especial de Heritage como fondos, y que bueno, es una banda, digamos, de música bastante ambiental. Y bueno, pues si eso, vamos a escuchar ya algún tema de Painkiller, no me enrollo más, y os pinchamos un par de cortes, los dos que abren el disco Cults of a Virgin de Painkiller, impresionante, locura al máximo, la mezcla de greencore y free jazz, a más no poder, vamos con ellos. Pues así sonaban Painkiller. Hemos escuchado un tema, el tema que abre el disco, el disco Woods of a Virgin. Después un tema cortito que le seguía. Lo hemos dejado así porque vamos 20 segundos, ¿no? 20 seguidos, un tema exquisito también. Pues así, decir que Painkiller tiene una extensa discografía y que bueno, que si lo buscáis por la red la podéis encontrar bastante, bastante fácilmente. Y seguimos con bandas representativas, bandas curiosas. Vamos con una que, bueno, que a mí en su día me sorprendió bastante. Se trata de Brutal Truth, una banda que todavía está en activo. Se separó y después volvió a la carga. De hecho, hace muy poquito estuvieron tocando en Barcelona y por otros sitios del estado, no sé si en algún sitio más, en Barcelona seguro. O sea, que estuvieron tocando en el Staperlo. Y bueno, pues qué decir de Brutal Truth. Pues una curiosa banda de greencore con letras bastante concienciadillas a nivel social y que provienen de Nueva York. ¿Y qué encontramos ahí? Pues encontramos sobre todo su baza para la publicidad más grande fue que es el primer bajista de Anthrax y más conocido como bajista de Nuclear Assault y SOD. La verdad es que muy poca gente sabe que fue en sus inicios, empezó con Anthrax, pero eso sí que fue bajista de Nuclear Assault y de los SOD. Estamos hablando de Danny Lilker y bueno, pues junto con otros compañeros dan vida a Brutal Truth. Y decir que bueno, pues que editaron bastante material en Hi-Fi Records hasta que se separaron en 1999 y han vuelto a juntarse en el 2006. Actualmente, por eso, con sus nuevos trabajos lo han editado a través de Relapse Records. Vamos a escuchar un tema que pertenece a su primer larga duración, tras editar una maqueta. El disco, bueno, su segundo larga duración, perdón, habían editado también una primera maqueta que se titula Net to Control y el tema que escucharemos es Good Player. Vamos con Brutal Truth y su green alocado. Y tras escuchar Brutal Zoot, vamos a ir un poquito rápido, porque no nos va a dar tiempo ni casi de nada. Bueno, vamos a ir con la siguiente banda seleccionada para el especial de hoy, que es Pitch Shifter, una banda. Nos adentramos ya, digamos, con. Vamos a finalizar hoy el especial con dos bandas, Pitch Shifter y Godflesh, dos de las bandas más representativas, igual de lo que empezó a ser el sonido industrial, junto también con Scorn, aunque Scorn igual era algo más ambiental. ¿Y qué decir de Pitch Shifter? Pues que editaron un primer trabajo. Titulado Industrial, en el sello Pesville, un sello también inglés, y en el, para el segundo disco, ya a principios del año 92, firman con Heritage y editan el LP Submit, un mini LP, y bueno, empiezan a girar ya por ahí, por bastantes sitios, por Europa, y bueno, empieza a conocerse bastante el fenómeno Pitch Shifter, una banda que la verdad es que sonó bastante su nombre cuando empezaron a asomar la cabeza. Vamos a poner un tema de su tercer disco, del disco Infotainment, un disco editado en mayo del 96, que es el MOS número 137, y la canción que escucharemos se titula We're Behaving Like Insects. Pues así suena P-Shifter, una de las primeras bandas en hacer este sonido industrial dentro de la escudería de Heritage, y junto con ellos, pues de la mano bastante, fueron Godflesh, una de las bandas pioneras, como nos anuncian en toda la información que quieras buscar de la banda, de este sonido también, formado por dos personas en Birmingham en el año 88, entre los cuales encontramos al que fue primer guitarrista de Napalm Death, el señor Justin Bradrick, que estuvo solo en los inicios, muy inicios de Napalm, y después también por el ex Fall of Vicious, el bajista de Fall of Vicious, pues llamado Christian Green. Eran ellos dos, y tanto en directo como en estudio, pues a veces contaban con la colaboración de otros personajes, como el de Mike Harris, el primer batería durante la primera época de Napalm Death, y también que, bueno, como hemos oído ya y hemos hablado hoy de él, porque también estuvo en Painkiller y en Scorn. Vamos a escuchar también un tema de Godflesh, de su cuarto álbum, editado Songs of Love and Hate, esto es también del año 96, al igual que lo que hemos escuchado de P-Shifter, el Mosh número 157, y escucharemos el tema Steril Prophet. Y bueno, y decir que con esto acabamos ya el especial de Heritage. Queríamos poner alguna cosilla más, pero si no, no nos va a dar tiempo de la agenda. Exactamente. Y demás cosillas. Y otra cosa curiosa, bueno, decir que dentro de las curiosidades y las aberraciones de este sello, podríamos decir lo que hizo con una cosa llamada Extreme Metal Racing, para PlayStation 2, que no deja de ser un juego que, bueno, que sigue los mismos principios que Super Mario Kart, pero que es una fusión del mundo del metal y el mundo de los videojuegos, y que tienes la posibilidad, bueno, de utilizar distintos vehículos que glorifican bandas de la franquicia de Heritage, como Mortis, Decapitated, Morbid Angel, The Shade, Napalm Death, en arenas apocalípticas. Yo es que me he encontrado con esto, he dicho, en busca de información, y no tenía ni idea. Vamos, hay un juego de la PlayStation 2 que se llama Extreme Metal Racing, y seguro que alguien igual nos está escuchando, aficionado a este sello y al metal extremo y a los videojuegos, y dice, pues joder, pues yo llevo años ya jugando a esto y no es ninguna novedad, pero a mí me ha sorprendido bastante, porque el mundo de los videojuegos para mí es algo totalmente que lo tengo ahí apartado y lo veo como... Es que nosotros no hemos pasado del Tetris. No, yo ni eso, fíjate, ni... Pues nada, solo comentar esta curiosidad, y nada, pues os dejamos con Godflesh, esta estupenda banda también industrial de Heritage. Aquí acaba la segunda parte, ha sido corta, podría haber sido más larga, y nada, y nos vamos con la agenda directamente. We'll be right back.